lugar estamos celebrando esa victoria de Jesús. Estamos celebrando su poder. Vamos diciéndolo aquí juntos. Cristo, tu triunfo celebramos hoy. Cristo, gozamos de tu amor. Cristo, gracias por tu libertad. Cristo, tu muerte, vida, Dios. Para ser libres, nos trajo libertad. Nunca más esclavos. Queremos proclamar entre las naciones, Señor. Queremos proclamar tu victoria.